Buenos días a todos, esta es la segunda convención nacional de PNL, negocios y ventas. Mi nombre es Alfredo Pérez y estamos el día de hoy con uno de los conferencistas, con Alejandro Pentón, para que nos comente brevemente acerca de su tema, diseñar un futuro realmente positivo en tus negocios. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para esta convención? Hola Alfredo, ¿qué tal? Mira, para esta convención es algo novedoso el tema que voy a hacer, es algo que tiene que ver con lo que viene después. ¿Cómo vas a hacer para allá, después de haber consolidado todas las técnicas que vas a aprender aquí, pues diseñar algo mucho mejor que lo que ya tienes? Y cómo alcanzar tus metas, cómo diseñarte nuevas metas, cómo poner en tu espacio mental cosas nuevas por lograr, cómo lograrlas, cuál va a ser el camino que debes trazarte en general. Es un tema lleno de bastante aventura y un tema que tiene que ver también bastante con tus creencias, con lo que piensas acerca de ti mismo, con cómo piensas acerca de cómo estás ahora y cómo piensas que puedes estar después. Tiene que ver mucho con romper varias creencias limitantes, tiene que ver mucho con lo que nosotros llamamos líneas de tiempo, que es una, digamos, un tema muy interesante que todo el mundo que va a asistir se va a enterar de lo que es. Y en resumen, es algo lleno de aventura, lleno de muy buen sentido del humor. Y tiene que ver con el futuro no solo de las ventas, sino de tu vida. Perfecto. Es un tema muy interesante y bastante, bastante, bastante productivo para todas las personas que asisten a la convención. Esta es la segunda convención nacional de PNL, Negocios y Ventas. Y esperamos verlos a todos allí.